Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tradición Sonora, amigos, vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos a Antonio Martínez, que os habla una vez más aquí al micrófono. Hoy vamos a repasar la actualidad dentro de nuestras músicas con algunos grupos que han tocado o van a tocar durante los próximos días. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Empezamos con alegría con folk de primera división. Tenemos a los veteranos Aljibe, de los que vamos a recordar aquel María que sacaron en el disco Penas y Alegrías del año 2002. Luego seguiremos con la fuerza de Joaquín Pardinilla Sexteto, con otro tema de su obra roja que es su última creación. Esta vez va a sonar Tres Wishes. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Hola a todos los oyentes de Radio Crónica Folk Musical. Y soy Juan Rodríguez, de componente del grupo Aljibe, que os llamo y os hablo desde Aranjuez y desde Castilla-La Mancha para desearos mucha suerte y para mandaros un abrazo muy fuerte y cariñoso y que escuchéis folk. Thank you.

Después de Joaquín Pardinilla y este tema llamado Tres Wishes, continuamos Tradición Sonora con nuestro buen amigo Eliseo Parra. Como no hay nada que se le ponga por delante, se atrevió a grabar un disco en colaboración con la Asociación Cultural Espiral Folk, donde interpreta canciones tradicionales riojanas, que es precisamente el nombre del disco. La canción que tenemos es Los Estrechos. Luego le seguirá este Iníbar de los vascos a Inchina. Volvemos enseguida. Yo le doy las buenas noches a esa moza con placer, que el novio que te ha caído por la branca se ha y meter. Y si no lo has entendido y lo quieres entender, el novio que te ha caído, mañana te lo diré. Asómate a la ventana, y si no ese ventanillo, y si no baja la puerta, que allí estará tu cariño. Yo le doy las buenas noches a Rosita con placer, que el novio que te ha caído, vete a la milia por él. Las buenas noches, Rosita Paloma Blanca, que el novio que te ha caído es el mismo que te canta. Yo sé que estás en la cama, estarás diciendo, ese que canta es mi amor. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras: a través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Thank you. Radio Crónica Folk Musical. Seguimos adelante en nuestro programa Tradición Sonora con un bloque relacionado con la ciudad de Zamora. Durante el fin de semana pasado tuvo lugar allí la cuarta edición del escenario abierto, al que hemos asistido en alguna ocasión anterior y al que siempre hemos prestado especial atención aquí en nuestro programa. Este año, dos de las formaciones presentes han sido, por una parte, las cantantes y pandereteras cántabras Sochu y Miriam. De su primer disco, Tesoros de la Memoria, hemos extraído este Pasiega de Arriba. Y después sonará una pieza de los valencianos Chicha, que también formaron parte del cartel, y el tema se llama Terra Perainot. www.tradicionsonora.info. We'll be right back. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Thank you. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Esto que acabamos de tener es el grupo zamorano Urces y el tema se titulaba Danzas Antiguamente. Ahora nos vamos a acercar por una parte al Principado de Asturias, donde nos espera la banda de gaitas Nuega con el tema Inopsis Novinces. Más tarde, por otro lado, tenemos algo del nuevo disco de los gallegos Milesios. El álbum se titula Alem Mar y lo que escucharemos es Terra de Soños. Thank you. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. contacto@tradicionsonora.info. Ahora nos vamos a ir a Portugal. Durante este fin de semana hay varias citas interesantes por allí y algunas de ellas son, por ejemplo, en Almada, donde actuará el grupo Ubaú, que contarán este sábado con colaboraciones de músicos tan destacados como Sara Vidal, Sebastián Antunes o Joana Negrón, y tendrá lugar en la Sociedad Filarmónica Increíble Almadense. La actuación forma parte de los actos del aniversario de la Asociación Gaita de Foles. Y el tema que vamos a escuchar se llama Aventali. Está incluido en el disco Aségate. Deixa-me dormir contigo, deixa-me dormir contigo. E uma noite não é nada. Eu entro pelo escuro e saio de madrugada. Nem entras pelo escuro e nem sais de madrugada. Eu sou rapaz. www.tradicionsonora.info. También en Lisboa, este viernes 22, llega el gran pianista italiano Ludovico Einaudi. Con su genial minimalismo interpretativo habitual y de su última creación, In a Time Lapse, os traemos la pieza Brother. Tradición sonora. Deciros que tenéis toda la información y todas las ediciones de nuestro programa para escuchar y descargar en la web oficial de nuestro espacio, www.tradicionsonora.info. Además, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, de Radio Crónica Folk Musical. Para despedirnos por hoy, cerramos con una formación extremeña. Lo tuvimos aquí en el programa en la presentación de su recién estrenado disco Entropía. Como ya habréis podido adivinar, ellos son los Barrunto Bellota Band. El tema que va a sonar a continuación se titula Culebra Sorda y se lo vamos a dedicar muy especialmente a un grupito de muy buenos colegas míos. Un saludo muy especial para Beatriz, Manuel Rengel, Francisco, Nieves, Víctor, José, Justo, Carmen, Susana, Patricia, Sergio, Manuel, Manu Carmona, Juanma y Miguel. Para todos ellos, un fortísimo abrazo. Como siempre, os acompaño aquí al micrófono Antonio Martínez y os damos las gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, amigos.